cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, viernes, Rodney Franklin, Motion, el tema que usamos para este último programa de la semana. Como siempre, un verdadero placer estar contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí a través de Radio Esperantia, de Confusión. Y como siempre, pues encantadísimos de que estés ahí con nosotros, disfrutando de toda esta música que tenemos preparado para ti. Pues comenzamos, bienvenido, bienvenida. Ya sabes, Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor desde la realización y presentación. Y bienvenido, bien sea pues a través de los directos o a través del podcast. Comenzamos este nuevo proyecto de una formación que, bueno, que pivota, pues prácticamente es Yunnan, con una saxofonista también fantástica, Nivo Jeff, y suena así de bien. Esto es Confusión, esto es Radio Esperantia, comenzamos, y sin perder ni un instante, y hoy tenemos un programa pues denso, y además lleno de buena música, pues te damos la bienvenida. Confusión, radioesperantia.com, Yunnan, New Deux, Celefunk. We'll be right back. prácticamente Nivodeox es Yunam con la saxofonista norteamericana Shannon Kennedy. Y según anuncian en su página, pues es un poco la música de Smooth Jazz con el pop de los 80, una mezcla. Tienen un par de EPs, van sacándolo todo con cuentagotas. Esto se llama Cell Funk, del año 2013. Esto ya sabes, Confusión, y aquí disfrutando contigo en radioesperantia.com. Recuerda que si no llegas a los directos, repartimos reproductores por Google Plus, Twitter, Facebook. También a través de la aplicación para móviles. TuneIn nos puede escuchar, las 18 emisoras que a lo largo de y ancho de Península, Baleares y Canarias nos sintonizan. Pinchan nuestra señal a estas horas, entre las 8 y las 12 creo que es. Pues con las opciones que te proponemos en cuanto a los directos y el podcast, pues fácil, lo tienes en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, música, confusión, y una vez que pinches en podcast, pues te encontrarás los 274, creo que tenemos ya, casi nada, hay que ver. Yunam Nivodeox, este nuevo proyecto con la saxofonista Shannon Kennedy. Y el tema con el que hemos abierto el programa de hoy, C'est le Funk. Yunam es parisino, francés. Además es un hombre que hace verdaderas maravillas con su guitarra y ha hecho versiones, sobre todo, pues recordamos a lo que hizo sobre Josh Benson. Espectacular. Otra saxofonista, Teresa Grayson, Live to Love. Esto es una maravilla. Tonight, best you ever have. la música de Teresa Gruaison, una gozada este tema que se llama Tonight. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Tanto disparejo, un DJ rapero francés, DJ Logic, y el teclista Jason Miles, que va prácticamente domina todos los instrumentos y estuvo durante una larguísima temporada con Miles Davis como teclista. De hecho, el otro día te pusimos el Maestro Miles, uno de los temas de ese homenaje que le hizo al maestro de la trompeta Miles Davis. Por lo que han hecho ha sido pues cogerse la discografía de esa banda también curiosa, Slide and the Family Stone, y han hecho versiones realmente impresionantes. Este es el quizá uno de los temas más conocidos de Slide and the Family Stone, esta banda de San Francisco de la década de los 80 aproximadamente. It's a family affair. Jason Miles, DJ Logic, que se han buscado un nombre, se hacen llamar Global Noise. Y este disco de remezclas de parte de la discografía de los californianos Sly and the Family Stone. Una banda también de funky bastante curiosa, porque le era rock, funk, soul, también pues algo de punk, bueno, punk no llegaron, pero bueno, un sonido psicodélico, una música así pues muy ecléctica, muy sui generis. Sly and the Family Stone, desde el 87 prácticamente hasta ahora mismo, que siguen un poco en activo, pero bueno, sobre todo en la década de los 80, pues fue cuando funcionaban a todo trapo. Seguimos, nos vamos con un flautista. Los flautistas, ya sabes que nos encantan. Y en este caso es Alvin Fisher, Absolutely, el tema que le da título a este álbum y que es el que escuchamos del año pasado. Alvin Fisher, flauta, Confusión, Radio Esperantia, como siempre, .com, aquí contigo, disfrutando de toda esta música. Del 2013 de este flautista norteamericano Alvin L. Figer, un tema que se llama Absolutely, del álbum del mismo título. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, nos encantan los flautistas, suelen aparecer mucho y es que tienen un sonido impresionante. Y bueno, estamos encantados de compartir contigo todo este tiempo de música. Como sabemos que está ahí escuchando, pues le vamos a mandar un saludito a la amiga Dina Rojas, que está ahí en Tenerife y que, bueno, pues está ahí escuchando, compartiendo el programa con nosotros, y le mandamos pues un saludo, un cordial saludo, porque nos encanta compartir el programa con todos los amigos. La amiga Dina Rojas ahí en la isla de al ladito. Nosotros estamos en Gran Canaria, pues mira, tiro de piedra, está la fantástica isla de Tenerife, donde tenemos muy buenos oyentes. Pues esto es Confusión, ya sabes, disfrutando contigo a través de radioesperantia.com. Y vamos a ver, que me he perdido ahora, ¿qué toca? Pues sí, también, una banda también increíble, una banda instrumental de jazz algo más clásico, se llaman Atelier Jazz. Y el tema, pues tiene un título en castellano, así como suena, Prosperando. Ya verás qué sonidito tiene este cuarteto espectacular. Atelier Jazz en Confusión. Thank you. Un cuarteto extraordinario a tener jazz prosperando. Y bueno, tengo mis dudas, me parece que son de Montreal, pero lo pongo ahí en salmuera, porque son de estas formaciones que tampoco se prodigan mucho en el ámbito del mainstream. Se mueven en circuitos bastante pequeños de jazz y derivados, y por eso pues información hay poca, pero creo que son canadienses de Montreal. Atelier Jazz, y el tema Prosperando, del álbum que le daba título, un álbum que ya tiene, creo, sus añitos, pues sí, ¿no? Es de este pasado 2013. Y lo que te he comentado en alguna ocasión, que es curioso, porque las bandas norteamericanas empiezan a incluir cada vez con más profusión títulos en castellano, incluso los álbumes completos. Es el caso de Jeff Lorber, que se llama Hacienda, así tal como suena, aunque él es californiano. Ya sabéis que en California por la mitad hablan castellano, como en Nueva York también. En Nueva York te puedes pasar 10 años viviendo en español y no pronunciar ni una palabra en inglés. Y en Los Ángeles pues ocurre prácticamente lo mismo, y en las grandes ciudades norteamericanas, San Francisco por ejemplo. Atelerías, nosotros seguimos, esto es Confusión, ya sabes, y disfrutando contigo, radioesperantia.com, y encantadísimo de compartir Buenas, contigo. Soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Es un teclista, queríamos decir, norteamericano, se llama Bob Baldwin. Lo venimos siguiendo pues hace 15, 20 años. Y tiene discos con temas propios y de vez en cuando se marca algunas recopilaciones con versiones que hace. Esta es una canción clásica de los años 80, Lady in My Life, que popularizó Michael Jackson. Seguramente pues te suena y habrá dicho, pues esto me suena de algo, pues Lady in My Life. También Stanley Clark hizo un pedazo de versión en su álbum, creo que primero, pedazo de tema. Y esta es la versión de Bob Baldwin en un álbum llamado Never Can Say Goodbye, que precisamente tiene ese subtítulo de Tribute to Michael Jackson, tributo a el desgraciadamente fallecido Michael Jackson, que marcó pues un hito en el mundo de la música, sobre todo música negra, R&B. Iba a decir fusión, pero también fusionaba muchos estilos, el pop, etcétera, etcétera. Pues nada, mirando el reloj ya nos fijamos que tenemos que ir acelerando el paso, porque siempre comienzo enrollándome con un tema, empiezo ahí a emocionarme y las manecillas del reloj no perdonan. Bob Baldwin, Lady in My Life. Y tenía por ahí el disco de Global Noise y me encantó especialmente también este tema, aparte de lo que escuchábamos antes, versiones de Sly and the Family Stone. Esto, A Project for the World, Jason Miles, Digiloki. Fíjate qué bien suena esto. Esto es Confusión, como siempre, radioesperantia.com. Yeah. Come Together, la música de Global Noise, este dúo formado por el multiinstrumentista, teclista sobre todo Jason Miles, teclista que lo fue de la banda de Michael, de Miles Davis, y el DJ francés DJ Logic. The Prayer for the World, este álbum, y el Come Together que escuchamos. Una preciosidad, un gusto exquisito. A veces empiezo a escuchar algo que me sorprende. Empiezo ahí a escarabar, como me pasó el otro día con Nigel Thompson. Y no paro, y Global Noise, que tenían un disco, pero bueno, tienen recopilaciones y remezclas impresionantes, pues también me han sorprendido. El otro día escuchábamos este pedazo de guitarrista y teclista Melvin Lee Davis, Tracy Carter, bajista, perdona, que toca con 4, 5 y 6 cuerdas, casi nada. Esto se llama My Africa, de su álbum Titled Spirits. Damos la portada esta semana a este álbum del bajista Melvin Lee Davis y el teclista Tracy Carter, My Africa, precisamente el tema que le da título. Este tema lo íbamos a incluir cuando le dedicamos la portada, pero al final pues escogimos otro, dos, y tres ya me parecía excesivo. Entonces dije, pues nada, lo dejo para una mejor ocasión. Pero como puedes apreciar, sonaba también con un toque muy, muy elegante. Fantástico, como nos gusta a nosotros. Pues seguimos, más música y ya pues entrando en los 15 minutos finales, que esto del tiempo, ya te decimos que no perdona. El otro día descubrimos a esta pedazo de vocalista británica, Trish Stanley, producida por Nigel Thompson, habitual remezclador y productor y arreglista de Incógnito. Pues en esta ocasión nos quedamos con este Higher and Higher, producción, como siempre, de Nigel Thompson. Lifting my voice to sing. Unam Thompson, Nigel Thompson, Higher and Higher con la vocalista Trish Stanley, que escuchábamos el otro día, nos sonaba muy bien, muy bien, y es una verdadera gozada, como puedes apreciar. Pues seguimos aquí contigo, disfrutando en radioesperantia.com, y ya sabes que si no llegas a los directos no hay ningún problema, porque te ofrecemos la posibilidad de escuchar en formato podcast. Ya sabes, entras en radioesperantia.com, vas a programas, música, confusión, y ahí en los podcasts. Seguimos, esto es Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Recientemente descubierto de Super Groovers, este dúo norteamericano, hacen sesiones muy metidas en el sonido groove y cercano al jazz. Una verdadera gozada. Es un saxofonista y un teclista. Seaside Adventures in Hollywood. Super Groovy. Y vamos ya con el tema que nos ayudará a decirte adiós, pues dentro ya de 3 minutitos, que es lo que dura este A Little Max de Terry Lynn Carrington. pedazo de tema Little Max, Terry Lynn Carrington. Y no hay tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de todo este tiempo de radio aquí a través de radioesperantia.com, como siempre. Y como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Nos despedimos con este Side by Side, de esta formación formada por Kelly Sol, Joel del Rosario y Sir Will, que suena de maravilla. Volvemos el lunes, ya sabes, el podcast lo tienes en radioesperantia.com. Programas, música, confusión, podcast. Bye bye, a ser felices, bye bye, hasta el lunes, feliz fin de semana.